Muy bien, pues pasamos al punto número 2, que es dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y concejal. Ay, tenemos que someterlo a votación, mi madre. Vale, entonces pasamos a la aprobación del primer punto del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 26 de mayo. Unanimidad, entiendo. Unanimidad. Ahora sí, punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y concejales delegados desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra Ganemos Lanzarote. Nada que decir desde la última sesión ordinaria. PSOE. Nada que aportar. Coalición. Nada que decir.